que llegue el momento a acabar de una vez. La masacre del cuerpo, de pie seguiremos, que llegue el momento a acabar de una vez. La masacre del cuerpo, de pie seguiremos, que llegue el momento a acabar de una vez. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. ¡Tercera temporada! ¡Rayos Lascada! Ah, entonces sí. Todos los sonidos del barrio. ¡La masacre del cuerpo! Acaba con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío me inspira argumentos. Acaba con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío me inspira argumentos. La masacre del cuerpo. Todos los sonidos del barrio, todos los sonidos del barrio. Dice, dice. Radio Las Cabas 90.3. Si te dormí, yo cartera. Acá en la mesa de la masacre del cuerpo por Radio Las Cabas 90.3. Un viernes más para compartir. Vino que Flash también. ¿Cómo anda? ¿Qué Flash? ¿No trae algo de producción o vino a visitarnos nada más? Siempre hay alguna cosita ahí. Siempre hay algo, siempre hay algo. Es verdad. A mí de sacar en la mesa, como siempre, el pulpo guerrero de la radio en los controles. Hola Juanpa, ¿cómo estás? Hola Ale, hola Leo, hola, ¿cómo andan? Por ahí. Bueno, aparecieron nuevas voces por ahí en el micrófono de la masacre del cuerpo, están con nosotros. A ver, vamos a escuchar un grave. A ver, tirame un grave. Muy bueno. ¿Otro más puede ser? Ahí va. Amigues, acá en la mesa de la masacre del cuerpo, los amigos de Vayan Yendo, el Jero y Cachito. Acá, bandera. Muchas gracias por recibirnos, gente. Un gustazo estar acá. Bienvenidos a este humilde programa que solemos sacar los viernes a la tarde. Ahora que el calor está como llegando un poco más, es bueno refrescarse un poco con la radio, ¿no? ¿Cómo llega el calor? Sí. Cuchi, ¿cómo te trata vos el calor? A mí me trata como el orto, Juanma. No sabe qué mal la paso. Ahí en la alegría hasta me baja la presión. O no, cuando estás con los fierros, Jero, te transpira la gota gorda, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, te quemás todo. Se encontraron en los oficios acá en la masacre del cuerpo. ¿Saben qué? Hoy también vamos a estar como volviendo quizás a la vieja guardia, al old school de la masacre del cuerpo, porque tenemos algo parecido, ¿se acuerdan? El Tirame la Posta, en donde tirábamos alguna noticia sobre coyuntura o distintos conflictos, luchas que se iban dando. Bueno, hoy vamos a estar también un poco hablando el conflicto con los compas trabajadores de la fábrica de Bursaco, en donde hacen membranas y todo tipo de esas pinturas asfálticas, sí, de Megaflex estoy hablando. Tenemos unos audios de unos compañeros que nos cuentan un poco la situación en la que están, pero bueno, pleno plan de lucha, ahí hace tres días que están acampando. Van con todo. Pero también, en este hermoso programa que solemos sacar los viernes, usted dígame si yo hablo mucho, porque yo me cuelgo con el micrófono. No, usted hable, mijo, usted hable. Y a veces avasallo el aire y no dejo que los compas intervengan. Buena música, ¿no, Pulpo? Buena música, de la mejor, siempre me extraña. Hay un variadito de Hay un variadito, ¿no?, de selecta. Hola, Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Voy con la bicicleta, con el calor, ahí. Se te desinfla y sabes que tenés que darle, viste, contás 20, ya te infla la rueda. O 15 cuando estás vago, viste. Bueno, pará, porque usted tiene un prontuario con los parches y soluciones de la bicicleta muy importante. Por allá me he enterado también que una vez volviendo de un viaje en una laguna, emparchó con cinta aisladora, ¿puede ser? Sí, en Chascomús, que es una opción muy copada para ir ahora que pintó el calor. El tren, barato, todo. A ver cuando me invita, Leo, Vas en tren, vas en tren. Cualquier fin de semana, domingo, arrancaba, pum, llegaste a Chascomús. Bueno, hay unos árboles, bicicleta, unos árboles que tienen pinche, entonces está re lindo, pero hay que estar atento. Buena data la que estás tirando, sí, ¿eh? Hay que cuidar las ruedas. Y por allá encontré que se me había pinchado la bici, no había... Bueno, entre que uno va hablando todo, me dan un parche, el único parche que había, y lo coloco, la inflo, y resulta que lo pegué inconscientemente un centímetro al lado del agujero. No funcionó, no funcionó. Entonces no tenía más parche. Y la cuestión fue que hace... ¿A cuánto estábamos del punto de llegada, de la estación, del tren, más o menos? 8 kilómetros. Ah, bueno. Ah, tramo. Importante, había que emparcharla. Bueno, y por allá, al atardecer, se cae el sol y aparece una mano, ¿viste? Como los chicles que hay... las historietas, bueno, una mano con una cinta aisladora y el sol pasando por el centro de la cinta y apuntando aisladora, justo en el agujero, ¿no?, donde había que colocarlo. Una intervención divina. una foto mágica. Bueno, le mandamos cinta aisladora y pude pedalear los 8 kilómetros. Bien. La verdad que agradecido total. La gran MacGyver siempre funciona, ¿eh? Yo soy un agradecido también de la cinta aisladora. Bueno, amigues, si quieren comunicarse con nosotros y contarnos alguna anécdota como esta o decirnos también cómo está saliendo, porque nos gusta escuchar a la gente que nos diga, che, está saliendo bajo esto, aquello, el Pulpo Guerrero te lo soluciona en dos patadas. Pero dicho esto, ¿dónde pueden comunicarse, Juanba? Lo pueden hacer al teléfono 11-3784-2972. 11-3784-2972. Y también pueden hacerlo por las redes sociales en... Habría que hacer una canción con el número del teléfono, sí, ¿no? Sí, ¿qué sí dicen? Me gusta. Podemos hacerla ahí con una batería. Sí, sí, sí. Ahí. Sí, sí, sí. Está buena. Quizás unos graves ahí de Jero también podrían... Yo tengo la base. Ya tiene la base. Bien, bien. Bien, bien. A ver, vamos a probar. Podés grabar, Juanba. Apretame la rec. 11-3-7-8-4-2-9-7-12-3-7-8-4-2-9-7-12-3-7-8-4-2-9-7-12-7-8-4-2-9-7-12-7-8-4-2-9-7-12-7-8-4-2-9-7-12. Muy bien. Bueno, si no te quedó el número con esta canción que acabamos de hacer, ya no sabemos, no tenemos más opciones para recordártelo. Pero también decía que en las redes sociales nos pueden seguir como Radio Las Cabas. Radio Las Cabas en Instagram y Facebook, nos encuentran ahí. Un saludo a las compas de Aullido Manada que estuvieron saliendo hace un ratito, el programa anterior. Creo que fue una de las pocas veces en estos tantos años que pudimos hacer un enganchadito de programa con programa, así que... Quédese, señor, quédese, señora, bien, que la transmisión de Radio Las Cabas continúa. Me gustó mucho el cuento de Aullido en Manada, de ese... quería ser perro, pero no recuerdo si era un cuatí o un cuatí, marsupiale. Un cuatí. Pero era algo así como el cuatí que quería ser perro. Sí. Muy linda historia, muy linda. Bueno, amigues, lo dejamos con un poquito de música mientras nos ubicamos y nos acomodamos acá en la mesa de Radio Las Cabas 90.3. ¡Qué fla! La masacre de cuerpo. Radio Las Cabas. De pie seguiremos. Sí, seguiremos. Hasta que llegue el momento. Acabaremos de una vez. Time. Four, five, six was my number. Chipa Bardero. Hey, amigo, te pido uno, ¿vale? Sí, toma máquina, son 50 pesos. Mira que amigo tuyo no soy, Chipa Bardero. Bien, amigos, amigas, amigues, continuamos acá en La Masacre del Cuerpo por Radio Las Cabas 90.3 y por el ciberespacio para toda la gente que nos quiera escuchar. Vamos a escuchar a continuación algo que tiene que ver con el conflicto de los compas de Megaflex, trabajadores que están manteniendo un acampe hasta poder tener algún tipo de respuesta por parte de la patronales. Pero si les parece, vamos a escuchar un poco la palabra de los protagonistas de este conflicto. En primer momento escucharemos un compa de la Fora contándonos un poco más la situación, y después el delegado de los trabajadores de la fábrica de Megaflex, haciendo una invitación en este plan de lucha que continúa hasta poder resolver el conflicto. Hola, buenas tardes. Así como dijo el compañero de la Fora, el día martes vamos a estar movilizando al Ministerio de Trabajo para buscar la conciliación obligatoria con los compañeros adentro. Así que esperamos a todos los que quieran ir a apoyar esta causa que es de los compañeros despedidos injustamente. Bueno, quien escuchábamos era el delegado de los trabajadores de Megaflex, un poco cansado, imagínense, ¿no? Después de 3 días de acampe. Pero ahora sí, vamos a escuchar el audio del compañero de la Fora, en donde desarrolla un poco más el problema que estaba pasando. Ese es el delegado general, Ale. Mandó audio corto, que la verdad está refil. Bueno, salió ahí no, ese no era. Ese era el delegado general, dale. Sí, perdón. Bueno, cosas de la radio comunitaria y el contacto con los compas, ¿no? Esto habla un poco de esto que nos atraviesa muy, muy de cerca. Conflictos de los trabajadores. Estamos casi todo el tiempo viviéndolo. Si me das un segundo, busco el audio con el informe. Bueno, yo les voy contando que vayan yendo, se va a estar yendo preparando, digamos. Ahí ya veo calentando unos instrumentos, afinando unas cositas. Preparándonos para hacer una velada hermosa acá con unas músicas. Ahí va. Espero que haya comida ese día. Sí. Va a haber comida. Va a haber comida, sí. Nunca una fecha que así una para deleitar. Pero va a ser. Sí, señor. Así va a ser. Sí, el día 26 de noviembre en el Amparo vamos a estar tocando junto a la gran banda Simbiosis también. Sí, junto a Destierro, Ejecución Aurora y Simbiosis. Y la vamos a pasar bien, como siempre solemos hacerlo. Bien. Y después, lógicamente, a descansar, porque ya saben cómo termina esto. Lo más importante. Bueno, ahora nos cuentan, si quieren. Yo pido que no tiene más. Toda la asadora ya ahora, tenemos, digamos, el audio. Tenemos el audio, te lo mandé recién al grupo. Pero bueno, cosas de producción internas que salieron. Hola, compas, buenas tardes. Soy Juanqui de la Federación Obrera Regional Argentina, Fora, Sociedad de Resistencia Oficio Barrio Gran Buenos Aires, Zona Sur. Apoyando la lucha de los trabajadores. Hoy nos encontramos en Megaflex, donde hubo 15 familias en la calle, 15 compañeros despedidos sin causa. Compañeros que hicieron trabajar toda la pandemia hasta los días feriados, compañeros con problemas de salud, la mayoría de los compañeros tienen hernia de disco, los últimos 3 despedidos están con licencia médica, estoquearon todos estos meses preparándose para los despidos, los compañeros están en huelga hace 5 días. Todos los turnos pararon. La fábrica está parada. Esperando la respuesta, tuvieron una mediación obligatoria que no fue muy favorable. Ahora el martes están citados de nuevo. Mientras tanto, los compañeros y las compañeras siguen en huelga. Y bueno, acá apoyando el que se pueda acercar. Los compañeros están a las 24 horas. Salud, compadre. Bien, ahí escuchábamos entonces a Juan, el compa de la Fora, dándonos un informe de la situación y haciendo, bueno, esta invitación, ¿no? A quien quiera solidarizarse con los trabajadores de Megaflex, se puede acercar ahí en el... Es al lado del... prácticamente pegado al crematorio ahí en Bursaco, en la zona de fábricas, digamos. ¿Cómo se llama ese sector? El parque industrial. Ahí está. Y bueno, cosas que no nos sorprenden, ¿no? Desde las patronales, la mano del trabajador como el último orejón del tarro, como decía mi vieja. Hoy cuando me enteraba la secuencia decía, imagínate que de repente, no sé, tenés tu trabajo, estás trabajando, qué sé yo, y porque, bueno, el lugar decide, bueno, vamos a achicar, qué sé yo, despiden personas que son familias, que... qué sé yo, ¿no? Que contabas para eso el mes que viene, porque te aumenta el alquiler. Que tenés, digamos, ya lo que vas a cobrar el mes que viene lo tenés casi claro, gastado. No. Así estamos, ¿no? Como medio viviendo todos con que conseguiste y ya está, en lo que ganaste ya lo tenés casi gastado, en pagar el alquiler, en comprar comida, todo, y que, bueno, que te despidan así, que quedes en la calle y tener que solucionar, sobrevivir. Mm. Está bueno que los compañeros que trabajan se hayan copado, porque si no se coparían, ¿qué pasa? Digamos, como en parar. Si no se copan, bueno, el día de mañana son menos y bueno, está bueno que esté la lucha y que se apoyen para que no se permita que se pierdan los trabajos. Sí, y también agregar que los últimos tres que fueron despedidos de esta fábrica estaban por parte médico, y por una situación que el mismo trabajo le produce con la hernia de disco, porque mueven los rollos de membrana a mano. Y bueno, esto, ¿no? De lo que se repite de situaciones de trabajo, que entendemos que sí podría estar mejor, pero por la codicia, el desinterés de las patronales, sucede esto. De hecho, el delegado tuvo varias operaciones de la hernia de disco y se moviliza con un bastón. O sea, a esta crueldad llegamos, ¿no? En momentos. Pero lo bueno es esto de organizarse, ¿no? De marcar la cancha como clase obrera y frenarle los tres turnos, como le frenaron a esta fábrica, que no hay nada peor para un patrón que se frene la producción y no pueda generar esas riquezas. En esa estamos, en esa estaremos siempre, en la masacre del cuerpo, acompañando todas las luchas. Nos pareció bien darle un momento del programa a esto. No sé si quieren sumar algo a esta charla, pero como decidimos en la masacre del cuerpo ir más por la alegría, llevar un poco de gracia y arte a la lucha de los trabajadores, vamos a optar por seguir para adelante con este programa. Hoy viernes, amigo, con este calor, prenda el ventilador, si tiene, prenda el aire, si no, el abanico, o prepárese algo fresquito con un poco de hielo y disfrute de lo que queda acá en la masacre del cuerpo. Ya se vienen, los vayan yendo y mucho más. Nos quedamos con música acá, de la mano del Pulpo Guerrero. De pie seguiremos, hasta que llegue ese momento. De pie seguiremos, hasta que llegue ese momento. Acabaremos de una vez con la masacre del cuerpo. Chipa Bardero, Chipa Bardero, Chipa Bardero. Disculpe, señor Chipa Bardero, ¿son de hoy? Sí, señora, son de hoy, como los calzones que tengo puestos. Chipa Bardero, Chipa Bardero, Chipa Bardero. Si te da el cuero, vení, comprá. Herrería Tato Torcido. Si el trabajo queda derecho, no lo hicimos nosotros. Herrería Tato Torcido. Los presupuestos más baratos por un trabajo de mierda. auspician este programa, arroz largo, el borbojo. Antes de cocinarlo, mejor échale un ojo. La masacre del cuerpo. ¡Rayo las cabas! ¿Qué hace Winnie Pooh? Calurosa y le ponemos onda al viernes porque ya se viene el fin de semana largo, loco. El lunes es feriado. Ya mismo. Mañana empieza. ¿Usted cuchi se va a algún lado? Y no sé, mire. Capaz que en una de ellas me mando para el río, me tomo el tren, después me voy pedaleando hasta la costanera. No sabe qué lindo. El río, los peces, la cervecita. Bueno, con este calor viene muy bien una cervecita frente al río, como que una no, bien ¿no? Una bien helada. Una bien helada. Al costado del agua. Acércate más, cachito, porque sí, señor. No, no sí, te señor. Escuchamos ahí mucho. Estamos. Y lleven protector solar, si van a salir a caminar o a andar en bici. Cuídense la piel. Está fulero el sol, está fulero. Potente, está potente. Como que te la clavas así, al ángulo. Bueno, amigues, creo que llegó el momento que por lo menos yo lo estaba esperando y creo que la mayoría de los oyentes y la gente que está sentada en esta mesa de la masacre del cuerpo estaba esperando es charlar de lo que nos compete, de lo que en verdad nos importa, que es sobre Vayan Siendo y estos 20 años con una fechita. Ahora van a tocar, dentro de poquito ya. Unos 20 años haciendo unas músicas, disfrutando de una amistad hermosa. Y sí, este fin de semana, el fin de semana que viene, en el Amparo, el 26. El 26 de noviembre. 26 de noviembre vamos a festejar esos 20 años. Con muchos amigos, mucha gente que hace mucho que no vemos, porque hace mucho que no tocamos también. Así que eso suma. A que vengan, a que disfruten con nosotros, que festejen con nosotros, que traigan sus bonetes, que traigan sus espantasuegras. Así todo. ¿Y con quién tocamos, muchacho? Vamos a tocar con Destierro, con... con Ejecución Aurora y con Simbiosis, que va a ser la fecha. Y bueno, tratando de ensayar mucho y estar ajustado para que podamos estar tranquilos a la hora de... Sí, venimos laburando, ese abrazo laburando hace bastante. ¿Cómo viene ese ensayo? Súper bien, la verdad que estamos súper contentos. Aparte, ¿hace cuánto que no tocan? Primera pregunta. En vivo hace varios años, 4 años. 4 años que no tocamos, más o menos, sí, un montón de tiempo. ¿Y en ese impasse de 4 años se siguieron juntando o se juntaron recién este año? No, ensayamos hasta antes de la pandemia, ensayamos una vez por semana, siempre, cuando ocurrió la pandemia estuvimos casi un año y medio sin juntarnos, sin vernos ni siquiera, charlando, vía teléfono, como todo el mundo, ya sabe todo el mundo cómo fue. Y después nos empezamos a poner más las pilas ya a final del año pasado, con incorporación nueva, una incorporación vieja nueva. Ahí va. Porque vino de nuevo uno de nuestros mejores amigos, Leo Yendo, que estuvo separado de la banda un tiempito, pero nada, todo se vuelve el primer amor. ¿Qué masa? Yo te quería proponer un... Imaginemos que estamos acá charlando entre amigos, todo, pero también pensemos que estamos... para la persona que no conoce la banda, ¿cómo podría... qué música hacen, cuál es la movida que hacemos, ¿no? Estaría bueno contar un poco si alguien tiene ganas. Nosotros empezamos tocando punk rock, así... Aguante el punk rock, querido. Punk rock, Gucci. punk rock como los Misfits nos gustaba. Porque los Ramones siempre nos gustaron a todos. Y después vimos que los Ramones, lo que son, lo que fueron, lo que... Me encanta. Pero en ese momento estaba la partícula esa de tener que sonar un poquito más oscuro. Entonces por ahí ya se empezó a bifurcar un poco a través de los años, a través del tiempo, de diferentes formaciones, cosas que les pasan a todas las bandas. Sí, vas como evolucionando un poco con el tiempo. Uno va creciendo, escuchando cosas nuevas, escuchando cosas viejas, robando un poquito de cada lado. Pero nada, y se va formando un poco lo que es la esencia de Vayan Yendo. ¿Y a todos nos gusta Fan People? Creo que a todos nos gusta Fan People. A Marilyn Manson le gusta Fan People. ¿A Marilyn Manson le gusta Fan People? Aguante Fan People. Amigos, una pregunta que se me viene y es casi inevitable preguntarles es ¿cómo se sostiene una banda durante 20 años? Quizás es una pregunta más personal, ¿no? Pero esa yo la tengo, pero ya la tengo. Ya te la puedo llegar a decir. La amistad. No hay otra manera de sostener una banda 20 años. Aparte, siendo una banda 20 años, no ganar un mango jamás, siempre poniendo plata para los ensayos. Es mucho dinero, mucho esfuerzo para algo que a mí personalmente, y yo creo que compartimos todos, es que nos gusta hacer música, disfrutamos hacer música. Te llena la música. A mí yo no podría vivir sin tocar música. Sí, sí. Y más con amigos. Entonces, viste, todo eso como que afianzó un montón todo lo que es la banda. Hubo idas, hubo venidas, hubo discusiones, hubo un montón de cosas, como en toda familia, pero se solucionan. Así que eso fue como, para mí, una parte como muy importante de seguir con la banda 20 años. Porque 20 años es como tener un pibe de 20 años. Claro. Y el ingrediente, ¿no? Principal, la amistad. Sí. Sin ese ingrediente, la música puede saber no tan deliciosa como hacerla con amigos, ¿no? En el 2002... ¿No? Estamos hablando. Sí. ¿Qué edad tenían? Uy, 2002, ¿qué edad tenía? En el 2002 yo tenía 16, recién cumplido. Mirá. ¿16 tenía? 16. Yo tenía como 21 entonces. 21. Ah, ya eres mayor de edad. Yo soy un tipo grande. En cualquier momento me jubilo. ¿Vos ibas a Requiem? No, yo iba al tío. Sí, te conocí adentro. Yo fui a Requiem, Sí, yo fui a Requiem de pibe, sí. Qué lugar flashero, como la producción... La gente, Por eso, la producción a flor de piel, ¿no? Yo recuerdo que una vez salía y pegaba la vuelta como para ir a tomar el colectivo, iba con un amigo, Bojo, que le mando un abrazo grande. Y nos cruzamos con los Slipknot. O sea, claramente la gente de Buenos Aires que se... Pero con los mamelucos y con gente la capital, máscara... Gente capital, claro. What the fuck, ¿viste? Pintamos toda la casa sin derramar... ¿Qué es eso? ¿Es de verdad? De verdad, una anécdota cierta. Saliendo de Requiem yendo a tomar el colectivo. ¡Qué loco! No los conocía ni Cristo igual en ese momento. No, pero esos locos se compraron las cosas y se mandaron ahí. Muy loco. Eran ellos. Bueno, sí, oscuro también el lugar, pero eso no nos interesa, lo que nos interesa. Bueno, 16 años eran adolescentes, 16, 21, sí, saliendo, sí. ¿No? La adolescencia se estiraba en esos momentos, como ahora también. Nunca para la adolescencia, chicos. Pero... Interesante. Pero bueno, se armó una banda, entiendo, de barrio. ¿no? Sí. De amigos. Sí. Más que nada eso, ¿viste? ¿Siempre fue una banda de amigos? Yo entré después igual. Yo entré unos años después, pero ellos eran amigos ya de mucho antes. La cosa es así, empezó una cosa así. Nosotros escuchábamos Dos Minutos en el Porsche, ¿no? Escuchábamos dos minutos en el Porsche de casa con estaba Renzo, el enano Iván y Ari. ¿Y qué pasó? Hablamos, hay que hacer una banda. Pero el enano Iván nos mintió y no cantó nunca. Y bueno, seguimos siendo amigos. Y Ari no quiso tocar la batería. No me acuerdo qué pasó, algo así. Resulta que Renzo y yo nos quedamos solos en el mundo, en el barrio. ¿Y qué tocaban? En ese sentido. Éramos dos guitarristas. Claro. Bueno, es un montón igual, ¿eh? Sí. Es un montón, pero te quedas muy corto para hacer esa música. Después, preferible que sea una bata y una voz de última, ¿eh? Resultó sencillo que nuestro amigo Leonardo Iván trajo a su amigo Arhueso. Iban al colegio por acá cerca, iban juntos, se rateaban más de lo que iban. Y dijo, bueno, él es guitarrista pero quiere tocar la batería. Son cosas que pasan... En la adolescencia nada más. Pasan, sí. Sí, es ahí. Bueno, y... Es tipo, ¿qué hace falta? Ah, bueno, dale. Eso. Y se vio que... Bueno, me estoy explayando mucho, ¿no? Pero dale, está bien. A Leo ya lo conocía de la escuela que tocaba Nirvana. A Leo lo conocí a los 12. Yo tenía 12, él tenía 12. No, vos estabas por cumplir 12. En un chiquito. Fue como amor a primera vista. En un baile de la escuela número 3 Bernardino Rivadavia, ahí enfrente de la plaza. Ahí, esa escuela. La memoria. Sí. Alicia. Ahí, tipo, en la oscuridad, en la maca, ¿no? Me acuerdo de la... ¿Funciona, chavo? ¿Bien? Sí. ¿Y tú? Bueno, aguante dos minutos, aguante Nirvana, sos mi amigo ahora. Es que pintó así. Pintó que nos empezamos a... Fuimos a ensayar con otros personajes más, personas, seres humanos. Estaba Mariela, estaba Yado, ¿no? Sí, sí. Un montón de gente había. Estaba Raúl, también cantaba. Y también cantábamos temas de, no sé, radio. Pero después la banda empezó como, bueno, vamos a hacer un... ¿No? A funcionar. A funcionar. Y pasó el tiempo, hicimos un par de cosas hasta que a Argus se le ocurrió de la batería volver a la guitarra y yo pasé a la voz nada más. Y necesitábamos un baterista. Con lo cual vino un señor que se llamaba Fede Basilio y tocó la batería en el primer disco de Evasión Yendo. Es un repaso cronológico de todas las... Exacto, todos los años son correctos. En realidad, no me acuerdo los años. Es una perdón. Sería muy doloroso recordar los periodos. No, pero digo, ¿puede ser un fragmentito así chiquitito de algún tema de esa primera época? Sí. Uy, sí, obvio. Así, chiquitito. Dice, estás decepcionado y te sentís enojado. Lo que tenés a tu lado lo romperás porque es solo una descarga. Buscando forma saliente para no regresar, jugando a través de la saludable tarea de destruir lo que tenés a tu paso. Cuando tenía 16, 17 años, escribí eso. Y mire, era un jero, niño en la viola, en la mano, no me tiro unos acordes con esa letra, por favor. Estás decepcionado y te sentís enojado, lo que tenés a tu lado lo romperás porque es solo una descarga, buscando formas salientes para no regresar, jugando otra vez a la saludable tarea de destruir lo que tenés a tu paso. ¡Vamos! Masacre del cuerpo. Ahí, tranqui, ¿no? ¿Cómo se llama ese tema? Destruir. Que lo seguimos tocando, ¿eh? Después de 20 años. Bueno, por ahí podemos avanzar en la entrevista, ¿no? Y preguntar si tienen algún material discográfico publicado en todos estos años. Tenemos cosas muy random, sí. Porque no somos de grabar demasiado. Creo que hay 2-3 disquitos, como muy separados por año. El último que grabamos fue hace más de 10 años. Hay cositas en YouTube, pero son cosas que quedan medio en la historia, fueron momentos que uno ya no está en ese momento, pero forman parte de nuestra historia. Así que cualquier cosa, si quieren escuchar algo, en YouTube ahí vayan yendo y les van a aparecer unos lindos temas. Y está también capaz la idea de grabar algo, ¿no? En algún momento, porque hay como temas, canciones nuevas. Claro, hay muchas canciones nuevas. Sonidos nuevos. hay muchas canciones nuevas. Así que sí, la idea es después de festejar los 20 años, en esta tocata de la semana que viene, ya poner las pilas y este año empezar a grabar un disco como la gente. Más que nada un EP, como para ver qué sale, y de ahí en más grabar un disco completo, ya para el año que viene. Así que esas serían como los pasos a seguir después de la tocada. Bien. ¿Hay algún temita para tocar así más completito? Por supuesto. Sí. ¿Escuchamos entonces? Amigues, acá en La Masacre del Cuerpo por Radio Las Cabas, lo que suena, vayan yendo. Tocamos... Me tirabas una, ¿no? Ari, tenedme... Dale. Ahí vamos. Sin filtros, esta sociedad jugó y se dividió. Sumándose a aquellos que querían hacer mal. No ocurrió. Ganó el imperialismo, solo que sin camuflar su ceguera repugnante. Analiza la mente. Está inventa sus valores. Siempre pierde calma, pobre. Yendo acá en La Masacre del Cuerpo, amigues, muchas gracias de verdad por compartir este momento gracias de música entre amigos acá. Muchísimas al aire. Gracias. Muchísimas gracias por el espacio, chicos. Buenísimo. Muy bueno. ¿Quieren tocar otro? ¿Estamos a tocar otro? Sí. Dale, mandale. Por supuesto. ¿Sabes qué? Ahí está. Ahí vamos. Ahora sí. Ahí está. Se escuchó esa batería, ¿no? Indicaciones en la operación técnica de La Masacre del Cuerpo. Está muy bien, la gente que sabe, sabe. Bien, donde quiera. Don Jera. Bueno, dale, dale. ¿En serio? Bueno. Yo quise decir. así te puedo pedir un chipá. Sí, toma la máquina, son 50 pesos. Bueno, toma, gracias, loco. A ver, me lo voy a papear. Aguanta, pedazo de gato. ¿Vos me querés comer a mí? Pero pedazo de gato, me decís, aparte que sos un chipá que habla vos. Sí, soy el chipá Bardero, ¿qué esperaba vos, Loshi? Y además, te tengo que decir una cosa. Vos tomás Ribotril y te enojás porque tu hijo fuma porro. Chipá Bardero, chipá Bardero, chipá Bardero. Si te da cuero, vení, comprá. La masacre del cuerpo. ¿Qué hace Winnie Pooh? No. terminar de una vez por todas con la masacre del cuerpo, pero no del programa, sino de otras cosas más profundas que nos pasan ahí en nuestro sentir, en la cuerpa, en el cuerpo, de cuerpe, como quieran llamarlo, amigos, compañeros, compañeras que están del otro lado. Hemos compartido un viernes más aquí en La Masacre del Cuerpo por Radio Las Cabas con una compañía de lujo, con lo vayan yendo. ¿Cómo la pasaron, chicos, acá? La verdad que era increíble. Nos encantó estar acá. Posta. Yo bien. Va a ser excelente. ¿Y acá? Bien. El Jero la pasó bien. Cachito la pasó bien. Leito, ¿vos la pasaste bien? Hermoso, como hermoso. Siempre. Hermoso. Juanba. Y a mí ni me pregunte porque ya saben. No, yo sé que siempre la pasa bien ustedes. Cuyi, amigues. Si les parece, como es un programa de lujo hoy, cerramos con un lujo también. Lo vamos a dejar en la compañía de lo vayan yendo, no sin antes preguntarle nuevamente, para recordar, para refrescar la mente, fecha y con quiénes tocamos los 20 años. Tocamos, digo. Toca, mejor dicho. Sí, toca. Por supuesto. Vamos a tocar con los muchachos de Destierro. Vamos a tocar con Ejecución Aurora, con Simbiosis, y va a estar buenísimo. No se olviden, es el sábado que viene, sábado 26, en el Amparo, Bursaco. Todavía quedan unas poquitas entradas. ¿A partir de qué hora, más o menos? A partir de las 9, 10 de la noche, sí. Ya pueden ir viniendo, bien, como bien. Para compartir la velada. Las comunicarse, entradas... Comunicarse con Renzo, también. La gente no sabe quién es Renzo, no. Pero nos pueden buscar por Vayan Yendo y ahí sí. Van a encontrar un montón de data. Las entradas por ahora... Quedan poquitas, así que apúrense, 700 pesitos, es una coquita y un alfajor. Por más favor, o menos, sí. Así que, y en Puerta van a estar 1000, así que, chicos, aprovechen. Para una fiesta, 700 pesos no es nada. ¿Y sí? Vayan yendo, 20 años, ahí estaremos todo lo que podamos, acompañando este feliz cumpleaños de Vayan Yendo. A mí sí. Lo dejo en la compañía, en la grata... compañera, que es la música, y más linda cuando es en vivo. Amigues, nos escuchamos dentro de un par de viernes. Cuídense del frío, del calor, de las enfermedades, pero por sobre todo, por favor, cuídense de la policía. Nos vemos, amigues, nos escuchamos. ¡Hasta luego! Y tu cartera ver tu cuerpo.